El ingreso está en el mouse. No te vayas. Llega la información latinoamericana a Radio Perio 23. Nada es gratis en la vida. Hola, hola, ¿qué tal? Tengan con ustedes unas muy buenas tardes. Los saludamos a través del aire de radioperio23.com.ar en este programa que decidimos nombrar hace ya 14 programas como Chepana. En esta ya pasó la primavera y parece que los días cálidos les cuesta llegar. Otra vez se ha nublado, anuncian tormenta por estas zonas, por lo menos aquí en las diagonales, en la ciudad de La Plata. Pero nosotros llegamos para subir un poquito la temperatura ambiental esta tarde de miércoles gris a las 17.07 horas. Y qué mejor que para comenzar esta tarde que presentando al equipo, a todo el elenco sumamente preparado de Chepana. Primero y principal, voy a pasar a presentar a mi mano derecha, justamente sentado aquí a mi derecha también, el señor Rodrigo Márquez, la segunda voz de este programa. ¿Cómo andás, Simi? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, ¿y vos? Todo bien también, y bien, como decías vos, la primavera que nos llega, bastante fresquito. Parecía hoy que la semana pasada iba a llegar, porque hubo una serie de 5 o 6 días lindos. Yo la verdad me entusiasmé, pero ahora ya otra vez me la tiro abajo. Es como que alterna, hay 2 o 3 días lindos de sol con calor, claro. Y después otra vez la baja con, bueno, que se nubla, por ahí. Lo que sí, hay que decir que venimos zafando de la lluvia, hace bastante que no llueve. Pero bueno, quizás entre el viento... No la llame, Rodri, mirá que el programa está anunciado para todo este fin de semana lluvia. No hablemos entonces de eso, pasemos a otro tema. Y bueno, para hoy, que la verdad tenemos un programa, como siempre, muy interesante. Seguramente cada compañero va a estar presentándonos su temática, pero bueno, las efemérides, la política, el deporte y la música también, siempre presentes aquí en Chepana. Claro, como bien decís vos, como todos los programas, las mismas 4 secciones. Hoy estaremos dialogando un poco del deporte entre nosotros por una baja que tuvimos, pero lo tenemos allí también a la derecha, en la punta, en el puntero, ahí, el número 7 de Chepana, a Juan Pajela. ¿Cómo te va, Juan? Muy buenas tardes. Sí, la verdad que esta una tarde especial para escuchar la radio y bueno, hoy vamos a tener un poco de música, política y también alguna parte de los medios de comunicación. Bien, Juan, muchas gracias. Y una efeméride que también nos involucra a nosotros con Rodri. Ya se estarán enterando en instantes nomás que gracias a esa efeméride, no gracias, pero por medio de esa efeméride vamos a estar musicalizando el programa. Y el otro, la figura de este programa, sí, yo quiero decir, él se ríe, pero para mí va a ser el punto fuerte del programa de hoy de Chepana, debido a los resultados que tuvimos en Colombia en el plebiscito, que al final no llegó a aprobarse, pero bueno, mejor que nos cuente Alberto Cremonte. ¿Cómo andas, Beto? Todo bien, ¿cómo andan, chicos? Todo tranquilo. Y bueno, vamos a tratar de explicar lo inexplicable para nosotros que nos fuimos. ¿Qué pasó? Mirá, el miércoles cuando terminó el programa nos fuimos con un sí seguro, digamos, dábamos por descontado que el sí iba a triunfar, digamos. Y bueno, ahora habrá que explicar y, digamos, yo toda la semana, a partir de, digamos, de lo que va de esta semana, ¿de qué me disfrazo? Digo, ¿cómo armo esto? Porque la verdad, el que escuchó el programa se quedó con la sensación de que, bueno, que el sí iba a ganar. Es más, las encuestas, una vez más, se vuelven a equivocar, daban casi 20 puntos de ventaja del sí sobre el no, y bueno, terminó perdiendo. Así que bueno, vamos a dar un poquito de vuelta sobre eso, y sobre la noticia, esto en el plano internacional, latinoamericano, y en el plano local, la aparición del nieto 121, de Abuela de Plaza de Mayo, bueno, también muy importante, estamos... la noticia. Sí, sobre todo en el contexto gubernamental que estamos viendo, que aparezca un nieto es un punto importante. Así que bueno, estaremos desarrollando un poco esos temas. Bien, Beto, muchas gracias. Ya nos estarás ampliando más estas dos temáticas, que son las más importantes en el ámbito de la política latinoamericana. Antes de comenzar con lo que nos respecta aquí en materia informativa, vamos a repasar las redes sociales. ¿Te parece, Rodri? Como no, Simón, la gente puede comunicarse con nosotros a través del Twitter en @chepanaradio o si no, vía Facebook por Chepana. Y para comenzar, como anticipábamos hace un ratito, vamos a comenzar escuchando lo que le teníamos preparado para hoy, esta efeméride que ya estará ampliando Juan Pajela. Y qué mejor que para arrancar de esta manera con la voz de Latinoamérica, con la voz de Mercedes Sosa. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Contarle mis plegarias. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Bueno, estamos escuchando la voz de Mercedes Sosa porque ayer, hace 7 años, toda la sociedad conocía de su fallecimiento. Esta cantante argentina es una de las figuras de la música latinoamericana del siglo XX, considerada así por muchos. Nació el 9 de julio en Tucumán. Y bueno, falleció el 4 de octubre del 2009. Su nacimiento se dio en un barrio de origen obrero. Su familia descendía de indígenas diaguitas y empezó a cantar profesionalmente cuando era adolescente. Pero su primer disco, llamado La Voz de Zafra, recién apareció en 1962. Esta obra se considera el inicio del movimiento del nuevo cancionero iniciado en la Argentina y pronto se iba a expandir a toda América Latina. Las canciones de Mercedes Sosa intentan rescatar los valores estéticos de la música folclórica y popular del continente. Bien, Juan, muchas gracias ahí por introducirnos y nosotros nos sumergimos un poco más en Zona de Promesas, este tema que cantaron junto a Gustavo Cerati. Hay recompensa. Cuando se termina de luchar en la barricada, cuando hay una democracia, hay que seguir luchando, porque la democracia no es total, no es todo. Los intelectuales, los artistas, toda esa gente tiene que seguir permanentemente como centinela de lo que significa una democracia. Porque la democracia se puede hablar. Bien, ahí estamos escuchando la palabra de Mercedes Sosa hablando un poco de la democracia. Ella sufrió justamente este momento, dado que fue perseguida en aquella época trágica para el país, en la dictadura militar, entre el año 1976 y 1983. Y bueno, y comenzamos de una manera este humilde homenaje que nosotros le brindamos a Mercedes Sosa desde Chepana. Y también hay que hablar de esta canción que surgió en el álbum, justamente que Mercedes Sosa, el último álbum de estudio que realizó Mercedes Sosa, en el cual no tiene canciones propias, sino que por ahí un poco se va del material producido por ella misma y opta por comenzar a cantar canciones históricas, por decirlo de algún momento, representativas del rock nacional, como fue Zona de Promesas con Cerati, y también, ¿por qué no?, lo tenemos al Flaco Spinetta, con quien cantó un tema, Barro tal vez, pero bueno, mejor que el Flaco Spinetta nos cuente un poco qué sintió en ese momento. ella canta una frase y directamente morimos, porque lo canta con una cosa que no tiene nadie. Y qué decir del tema este, ¿no, Rodri? Un tema que escribió el flaco Spinetta a los 15 años. Sí, a los nada más que 15 años en el CD que de 1982, Kamikaze, un gran CD de Alberto Spinetta. Y este tema también habla un poco sobre él mismo, de este significado existencial de componer, de cantar, de lo que significa para él un poco también la música, el volverse canción o barro tal vez. Sí, y también, ya que estamos inmersos en este homenaje a Mercedes Sosa, ahí se encuentra también una similitud entre estos dos grandes artistas nacionales, porque bueno, Mercedes también ratificaba ella constantemente el deber del cantor, lo comprometía de sus composiciones, de sus letras, y bueno, me parece que justamente era su vida, ¿no? El transformarse en esa canción, en cada mensaje, digamos, que transmitía, sentirlo así, de esa manera. Y este tema, Barro, tal vez, Spinetta lo interpretó en el Festival de la Solidaridad Latinoamericana mientras estaba transcurriendo la Guerra de Malvinas. Así que bueno, también hay todo un peso histórico también atrás de este tema, que bueno, compartieron ya en lo que fue el final de la etapa como artista de Mercedes Sosa, estos dos gigantes, digamos, de la música de Argentina, que, como ellos mismos lo dicen, sienten la música en carne propia, son su propia música. Sí, y vos mencionaste recién el año 1982, justamente la Guerra de Malvinas, y el año en que Mercedes Sosa decide regresar al país luego de su exilio por distintos países de Europa. Pero bueno, ya ampliaremos un poco más de ese tema. Ahora escuchemos un ratito más Barro, tal vez. La golpeará donde el río secará para callar. El presente se diseña con las voces del futuro. Radio Perio, la radio que se sintoniza con el mouse. Che pana, te politiza. Crear conciencia de que la paz es la salida a todos los problemas. La guerra simplemente le conviene a algunos pocos empresarios y grupos de extrema derecha. Se ganó el no, pero se ganó un no bajo los engaños y las artimañas de este país para dominar los medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros exigimos? Nuestro derecho a la paz, que además es un derecho constitucional. Y venimos acá a exigir en las calles lo que ayer nos negaron las urnas. Bueno, ahí escuchábamos la manifestación después del triunfo del no en Colombia, después de que dábamos por sentado, como decíamos en la presentación del temario, que el sí tenía las puertas abiertas para triunfar holgadamente. Bueno, no fue así. Y ahí una de las manifestantes marcaba el peso de los medios en Colombia, que bueno, con la similitud con Argentina también tienen un peso importante, que manejan la agenda política y manejan los titulares y manejan la vida social colombiana. Así, por ejemplo, en uno de los casos, por dar un ejemplo, uno de los titulares de la cadena Caracol de Colombia decía que el acuerdo de paz fue rechazado por el 50,22% de los colombianos. Una globalidad, digamos, del 50% de los colombianos, cosa que no es así, ya que no votó ni el 38% de los mismos. O sea que estamos hablando del 50% de 38. O sea que es un número muy, muy chiquito. Yo no sé si se acuerdan del programa pasado que habíamos hablado que con 4.500.000 votos alcanzaba para ganar o perder, con 13%, digamos, del electorado. Y bueno, votó el 38% del electorado. Y el triunfo del no está enmarcado en que el acceso a los centros de votación para el campesinado pobre, para el que va, digamos, esto me lo explicaba una colombiana, no es que lo sepan porque estuve en Colombia, ni mucho menos. Colombia tiene una geografía muy, muy diferenciada, digamos, hay montaña, hay selva, hay mar, hay ciudad, planicie. Entonces los lugares más alejados, los que están en la montaña, los que están en la selva, es muy difícil acceder a los centros de votación. Muchos de los que fueron a votar por motus propio de esos lugares caminaron hasta 12 horas para llegar a los centros de votación. Con eso imagínense que no lo hacen todos, y ahí está donde radica la diferencia del triunfo del sí por el no, del no por el sí. En los centros urbanos ganó el no, holgadamente, y en los centros campesinos el sí ganó holgadamente. En muchos lugares, hasta el 80% de la gente que fue a votar, votó por el sí, digamos. El acuerdo de llegar a una, digamos, de tener un acuerdo de paz era unánime en esos lugares. Y otro de los puntos salientes de esta elección fue justamente esto, que los centros urbanos no sufrieron la guerra con la FARC en carne propia, digamos. La FARC y los paramilitares siempre actuaron en territorios alejados, en la selva, en la parte agrícola, digamos, de Colombia. Ahí también radica la diferencia de haber sufrido o no la guerra en carne propia. Aquellos que tienen hijos y familiares muertos por la guerrilla, seguramente buscaban con mucho más ahínco el acuerdo por la paz. No así los centros urbanos, que muchos son comerciantes, muchos son negociantes, están los medios de comunicación, los empresarios, que también tienen su negocio en el negocio de la guerra. El negocio de la guerra mundial, bueno, justamente es eso, es un negocio. Y le sirve que haya guerra, lamentablemente es así. Así que bueno, como para cerrar esta partecita de la columna, podríamos escuchar la voluntad de Juan Manuel Santos en el discurso posterior al resultado de las elecciones, como que él va a ser garante de que esto no se terminó acá, que él va a ser uno de los principales hacedores de un futuro posible acuerdo. Colombianos, hoy me dirijo al país como presidente de todos los colombianos, tanto de los que votaron por el no como de los que votaron por el sí, de todos los colombianos. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Soy el primero en reconocer este resultado. La otra mitad del país ha dicho que sí. Como jefe de Estado, soy el garante de la estabilidad de la nación, y esta decisión democrática no debe afectar dicha estabilidad que voy a garantizar. Che Pana, la voz de Latinoamérica. Bueno, ya estará ampliando Beto Cremonte la segunda parte de la columna, porque todos que nos quedamos ahí a la intriga de saber cómo va a continuar este conflicto, cuáles serán los siguientes pasos a dar por el presidente y también por el lado de la FARC, ¿no? Así que, bueno, en la próxima entrada de Beto nos estarás ampliando un poco más, ¿no?, sobre el temita ese. Sí, sí. Pero ahora nos tenemos que mover hacia otro lado. Vamos a que nos cuente un poco, Juancito, ¿por qué? ¿Qué pasa con los odontólogos que se encargan de cuidarnos los dientes? Algo tan importante como la salud, ¿no? Pero bueno, ¿qué está pasando con eso? Sí, así es, porque el 3 de octubre festejaron su día todos los odontólogos y también, bueno, todos los estudiantes de la Facultad de Odontología de acá de La Plata, porque en el segundo congreso de la Federación Odontológica Latinoamericana, realizado en Buenos Aires en el año 1925, una propuesta del argentino Raúl Loustalán estableció que el 3 de octubre se festeje el Día de la Odontología Latinoamericana. Se eligió el 3 de octubre en honor al aniversario de la Fundación Federación Odontológica Latinoamericana, donde tuvo su primer congreso en Chile en el año 1917. y constituyó un gesto de unión enfatizando por diversos países latinoamericanos, además de la profesión de tener un espíritu de progreso científico y una gran responsabilidad social. Vamos a escuchar ahora en el segundo congreso de la federación a Adolfo Rodríguez Núñez, que es odontólogo, representante de la Asociación Odontológica de República Dominicana. Mi mensaje, más que dar cifras, es que ayudemos a contribuir a que América Latina sea diferente, a que la América Latina sea transformadora y que nuestros egresados tengan un futuro diferente. Cuando salgan de estas universidades, pues vayan por un mejor camino o que tengan mejores oportunidades de las que nosotros no tuvimos. Que sean realmente odontólogos que quieran transformar la sociedad donde viven. Bueno, tenemos que hablar que la FOLA está integrada por Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Panamá. Todos estos países integran la Federación Odontológica Latinoamericana. Bien, Juan, muchas gracias. Y ahora pasamos a la otra efeméride que te queda, ¿querés? Nos vamos a Cuba, ¿no? Sí, nos vamos a Cuba porque se salía la primera edición del periódico Granma, que nació el 3 de octubre durante la Revolución Cubana. Digamos que es el diario oficial de difusión de la revolución en el año 1965. Ese día se presentó en el teatro Karl Marx, y donde también se produjo el cambio de nombre del Partido de la Unión de la Revolución Socialista al Partido Comunista de Cuba. Es el principal diario del país entre... resultado de la nació entre la fusión del periódico Hoy, que es un órgano del Partido Socialista Popular, y el periódico La Revolución, del movimiento 26 de julio. Esa fecha también hay que destacar que el 3 de octubre Fidel Castro leyó una carta de despedida del Che Guevara. A continuación vamos a escuchar a Liz Rodríguez, que es periodista de la redacción del diario. Que continúen de la mano del nuevo director de Isidoro Malmierca la tarea de llevar adelante la revolución. Bueno, ahí tenemos la voz de la periodista de la redacción. Granma tiene, para finalizar, Granma tiene como objetivo promover... Los comentarios de la obra de la revolución y sus principios, las conquistas alcanzadas por el pueblo, y él es fiel a la política del Partido de Cuba, digamos. Radio Perio. La radio que te acompaña todo el día, salvo cuando tenés que estudiar. Ahí te dejamos descansar, así aprobás y después volvemos a hablar. ¿Querés saber lo que pasa en los países vecinos? Escuchá Chepana, miércoles de 17 a 18 horas. Treinta minutos ya pasaron de las 5 de la tarde, nosotros los acompañamos hasta las 18 horas. Antes de seguir avanzando con la información, ¿te parece si repasamos las redes sociales? Como no, Simón, la gente se puede comunicar con nosotros a través del Twitter en @chepanaradio o sino también por el Facebook en Chepana. Y ahora llegó el momento del deporte, los invitamos, ya que repasamos las vías de comunicación, a que se sumen y hagan sus apuestas, a ver por quién dicen que va a ganar, quién, ya estaremos hablando de las eliminatorias. Pero antes, la semana pasada Marcos Iapina nos introdujo un poco en este nuevo formato de la Copa Libertadores, que hoy el Consejo Ejecutivo de la Conmebol aprobó la estructura que por la cual se desarrollará la competición en el 2017. Hubo un aspecto que debatimos un poco aquí en el programa sobre la final única. Finalmente, tanto debate fue en vano porque se rechazó esa opción de hacer una final en un partido único, en un estadio neutro, y se seguirá haciendo en doble sede, partido de ida y de vuelta, como estamos acostumbrados. Lo que sí sucedió, se aprobó esta extensión de los equipos a 44 y, un detalle no menor, los equipos para clasificarse a la fase de grupos deberán enfrentar dos duelos antes de poder acceder a esa fase de grupos. Luego el formato continuará igual, como lo conocemos, la competencia se desarrollará de febrero a diciembre, se extiende un poco el calendario. Ese es uno de los cambios que se postulan, digamos, para esta temporada, un calendario extendido. Está bueno eso también. Me parece, yo también estoy a favor de eso. Yo también, un poquitito lo habíamos hablado en la edición anterior de Chepana. Y otra cuestión con respecto a la final, si bien ahora, o sea, el año que viene, se va a mantener el formato de ida y vuelta con localidad de cada uno de los finalistas, es solamente por el año que viene y se estima que para un futuro sí, o sea, la idea hacia el futuro es sí que se juegue una final única en un estadio neutral, pero bueno, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol dijo que todavía hay que trabajar sobre ese aspecto por el tema de infraestructura, logística, seguridad y demás cuestiones que involucrarían que dos equipos vayan a jugar a un terreno neutral, obviamente cada uno con sus hinchadas. Así que bueno, son todas cuestiones a resolver. Claro, lo que se buscaba con eso básicamente es generar un espectáculo alrededor justamente de un partido único, que dado que con estas finales de ida y vuelta no llega a concretarse tal espectáculo, que sí, que sigue siendo un espectáculo el fútbol, ¿no? Obviamente, pero no se genera ese circo como se hace si en la Champions League, que es un partido y fuiste. Acá no, así que pero en un futuro, como decís vos, se prevé que va a continuar de esa manera. Yo tengo una pregunta. ¿Es verdad que va a ser Boca equipo vitalicio de la Libertadores? No, eso no. Eso cuando se extendió, también vos sos hincha de Boca, lo entendemos, pero no lo puede creer, Beto, claro, no lo puede creer. O sea, eso fue un punto de debate también cuando se extendió los cupos para la Libertadores a 44, hecho, se pensó que Boca podía ser un invitado. Con respecto a los cupos, hay que decir que Argentina va a recibir un cupo más de los que tenía. Que ahí está el conflicto hoy en día también. Claro, no se sabe todavía cómo se va a dirimir, digamos, quién va a ir en ese lugar. Hay diferentes alternativas. Por un lado, se piensa que el subcampeón de la Copa Argentina sea ese el que vaya también a la Copa Libertadores junto al campeón. Otra de las alternativas que se maneja es que el equipo que quede primero en esta primera parte del año, es decir, a fin de año, allí también vaya a la Libertadores. Y la otra alternativa es que sea el tercero del torneo anterior. Recordemos que los dos primeros de cada zona. Por reglamento, según el estatuto oficial de AFA, el club que debería clasificarse Atlético Tucumán. Es el Atlético Tucumán, debido a que quedó tercero en su zona. También el tercero por el otro lado fue Independiente, pero por diferencia de puntos, Atlético Tucumán le saca, creo, una ventaja de 8 o 9 puntos a Independiente. Así que si nos guiamos por el reglamento oficial de la AFA, debería ser Atlético Tucumán, pero difícil igual ya conocemos por el reglamento oficial de la AFA. Y más sabiendo que es Atlético Tucumán el que pelea por ese puesto y no es un River el que quedó tercero, un Independiente o un Racing. Y otra cosa te agrego con respecto al cupo, si San Lorenzo, que está jugando la Copa Sudamericana, es campeón de esa competición, se habilita otro cupo más para Argentina. Así que bueno, habría que ver ahí. Yo lo que considero es que se tiene que definir ya cómo va a ser en la metodología para el ingresante del cupo nuevo. Y también se tiene que dirimir ya, en el caso de que San Lorenzo gane la Copa Sudamericana, cómo sería el siguiente que clasifica. Porque después pasa que empiezan a tejerse muchas conjeturas sobre la hora. Generalmente los equipos grandes se ven beneficiados o meten presión ahí en la Asociación del Fútbol Argentino, así que me parece que lo más sano es que ya se determine cuanto antes esto y que no se dilate mucho esta decisión de cómo será el nuevo clasificado de Argentina a la próxima Copa Libertadores. Bien, bueno, ya estaremos viendo cómo se desarrolla y cómo continúa esta decisión que debe tomar la AFA, dado que no es una decisión de Conmebol, sino que quien decide quién será el próximo clasificado, es parte de la AFA. Y ahora, si te parece, nos extendemos un poquito más en toda Latinoamérica y pasamos a hablar de las eliminatorias, Rodri, ¿no? Se nos viene una nueva jornada eliminatoria, la novena. Y la décima. Y la décima. Mañana jueves se estarán desarrollando todos los encuentros correspondientes a la fecha 9. Primero Argentina, sin Messi, por ahí la duda, estará jugando Dybala, ya está el equipo confirmado con el cuarteto ahí arriba, Dybala, Higuaín, Agüero y Di María, un Higuaín que vuelve, Agüero también. Higuaín estuvo haciendo declaraciones. No le gusta para nada a nuestro compañero Beto Cremonti. No le gusta, ¿no? No, nada, no me gusta nada. Bueno. Sigue jugando los amigos de Messi. Sí, bueno, eso es un tema que mucho más profundo para debatir, pero nosotros continuamos hablando sobre las eliminatorias. Una Argentina que estará enfrentando a Perú, visitando allí en el estadio peruano desde las 21:15. Luego también la fecha se estará comenzando con el partido correspondiente entre Ecuador y Chile. Lindo partido ese, ¿eh? Lindo partido, un Chile que está necesitado de ganar. Al igual que Ecuador, porque el que gane de estos dos equipos se acomodará ahí un poco más arriba, dado que Ecuador está quinto y Chile séptimo. Y recordemos que clasifican cuatro en el Mundial, de forma directa, el quinto del repechaje. Luego también el puntero, Uruguay, tendrá, como se prevé, así mirando la tabla de posiciones, recibirá de local a Venezuela, un Venezuela que lo vemos así de entrada y parece accesible. Los dos extremos nosotros de la lo tabla sufrimos también. Claro. Uruguay puntero y Venezuela último. Bien, seguimos repasando. Luego Colombia, el cuarto de la tabla, estará visitando a Paraguay. Otro interesante duelo. Otro interesante duelo. Posiciones 4 y 5. Por lo general, viste que se están dando posiciones con un punto, una posición de diferencia. Pero bueno, lo que tiene de entretenido, me parece, esta fecha, más que nada, antes vamos a comentar el último duelo entre Brasil y Bolivia. Creemos, ¿no?, que Brasil, estando siendo el escolta, tendrá bastante accesible este partido. Lo que decías, me parece muy entretenida esta fecha número 9 y 10, dado que hay 6 puntos en juego y entre las primeras 7 posiciones hay 5 puntos de diferencia. Entre el primero, que es Uruguay, y el séptimo, que es Chile, hay 5 puntos de diferencia. O sea, puede pasar cualquier cosa. Las eliminatorias más parejas de todas, de todo el mundo, sin lugar a dudas, las sudamericanas. Hasta el momento sí. Y hacemos un repaso fugaz por la fecha número 10, que se estará jugando el día 11. Bolivia recibirá a Ecuador. Colombia hará lo propio con Uruguay. Un muy lindo partido. Interesante, pero muy, muy buen partido. Que si Colombia gana el partido de mañana, puede ser que se sume ahí a la punta y que baje a Uruguay. Uno nunca sabe. Luego Chile estará recibiendo a Perú. Argentina también, jugaremos aquí en nuestro país con Paraguay. Y el último duelo, Venezuela a Brasil. Brasil creo que es el más beneficiado en estas dos fechas, ¿no? Y Bolivia allá de local en Brasil y luego y visitante Venezuela. Con Venezuela, que hasta ahora no tiene un buen presente para nada, solamente con Argentina. 2 puntos. Así que bueno, todo está, indicaría que Brasil tiene una doble fecha para aprovechar, ¿no? Para prenderse bien arriba. Sí, sí. Puede ser que quede puntero, porque Uruguay tiene un partido difícil en la fecha número 10. Así que ya veremos. La próxima semana estaremos analizando un poco lo que dejó estas jornadas 9 y 10 de las eliminatorias de la Conmebol para el Mundial de Rusia 2018. Y ahora volvemos a Colombia y Beto se presenta de esta manera. Che Pana, te politiza. Bueno, en este caso no vamos a Colombia, Simi. Nos vamos a quedar acá, nos vamos a quedar acá en Buenos Aires. Bueno, como adelantamos también en la presentación. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo encontró al nieto número 121, hijo de Ana María Lancilotto y Domingo Mena, dos militantes del ERP, secuestrados en 1976, justo el día, en marzo de 1976. En el inicio de la dictadura. Ambos fueron secuestrados con Santucho. Así que, digamos, para la dictadura fue un gran triunfo. Los medios de comunicación también así lo anunciaron, como un gran triunfo sobre el enemigo. En ese caso era judío marxista. Así que bueno, no sé. Con alegría, Estela de Carlotto hoy en conferencia de prensa anunciaba oficialmente el encuentro del nieto número 121. Y bueno, la escuchamos a Estela directamente. A pesar de lo que falta del tiempo transcurrido, hoy es un día con más justicia en la Argentina. El hijo de Ana María Lanciliotti y Domingo Mena sabe la verdad sobre su origen y pronto, esperemos, deseamos, necesitamos pronto abrazarse con su hermano, sus tíos, primos y sobrinos que lo buscaron durante 40 años. Y por supuesto, con nosotras las abuelas, para darnos fuerzas a seguir buscando todos los que faltan. Gracias. Bueno, acá escuchamos a una emocionada Estela de Carlotto, que bueno, para decirlo, esta conferencia de prensa tendría que haber sido ayer y se suspendió debido al fallecimiento del ex yerno de Estela en un accidente vial acá en la ciudad de La Plata. Pero bueno, se pudo hacer hoy, digamos, se la notó bastante entera, aunque emocionada por el recibimiento de esta buena noticia de encontrar un nuevo nieto. Nada, decir que bueno, para la familia Lanciliotto Mena, quedarse con la tranquilidad que bueno, este nuevo nieto tiene un hermano que es doctor. Él es doctor, igual que su papá. Estas cosas del ADN, digamos, de la genética, digamos, un hijo que no conoció a su padre, que no sabe nada, estudiar la misma carrera, digamos, yo eso no deja de sorprenderme. Así que bueno, espero tener en los medios de comunicación, digamos, poder ejercerlo y seguir dando esta buena noticia para todos, ¿no? La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, me seduciré. Por felicidad yo canto. Nada me abruma ni me impide en este día que te quiera, amor. Naturalmente mi presente busca florecer de a dos. Nada y que nada prohíba, yo te veo andar en libertad. Que no se rasgue como seda el clima de tu corazón. Nadie quiere dormirse aquí, algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, me seduciré. Solo por amor yo canto. Y Beto nos estaba anunciando la aparición del nieto 121 y nosotros aprovechamos justamente esa grata noticia para hablar un poco de aquella época y cómo la vivió Mercedes Sosa. Y justamente estamos escuchando el tema Himno de mi corazón de Los Abuelos de la Nada, aquella banda comandada por el gran Miguel Abuelo. También estaba Andrés Calamaro, Cachorro López, entre otros grandes músicos. Y esta versión que escuchamos del CD que nos acompañará hoy, ya nos está acompañando hace 45 minutos y lo hará en la recta final de nuestro programa, lo canta con León Gieco, un artista muy relacionado justamente con este periodo del gobierno. Y Mercedes Sosa, que es la artista que hoy estamos homenajeando, sufrió mucho esta dictadura militar, dado que justamente cuando inicia la dictadura fue incluida en la lista negra. Ya de entrada fue una artista perseguida y de hecho lanzó un material llamado Mercedes Sosa, La Mamansi, donde incluyó un poema que a los militares no le gustó mucho, de Pablo Neruda, que justamente integran el CD 20 poemas de amor y una canción desesperada, donde habla un poco de la ausencia de voces, de este callar a las distintas expresiones. La letra justamente dice: me gusta cuando callas porque estás como ausente. Y eso fue justamente una de las cosas que la dictadura hizo en este país. Sí, recordemos también que Mercedes Sosa, bueno, vos lo anticipabas, estuvo exiliada en el año 1979 en pleno proceso de dictadura militar, primero en París, después también en Madrid, y un año antes, en 1978, fue detenida en un escenario, justamente en un recital aquí en la ciudad de La Plata, porque bueno, justamente en ese proceso donde, bueno, claramente las canciones, los temas de Mercedes Sosa, que siempre ella dijo que era una cantante de la música popular, una identidad nacional, sí, del pueblo argentino, así que bueno, no caía claramente muy bien en esa época, y tanto ella como numerosos artistas tuvo que recurrir al exilio, porque bueno, también lo decías vos, estaba en las listas negras, bueno, eso terminaba en la muerte o en la desaparición. Así que no le quedaba otra. Y yo me quedo también con una canción que ella compuso desde el exilio, Cuando me acuerdo de mi país. Así que bueno, también retrata un poco ese momento de nostalgia, ¿no? Y de suma tristeza para una persona como Mercedes Sosa, viene arraigada, afincada en sus raíces. El despojo, me imagino, en ese momento de no poder estar aquí en su país. Y bueno, desde el exilio siempre no cayó su voz, digamos, y bueno, siempre sintió ese peso de no poder estar aquí radicada en su país durante la dictadura militar. Claro, como bien decís vos, estando allí en Europa, miles de kilómetros de distancia, continuó componiendo y generó mucho material para volver al país en febrero de 1982, como mencionábamos hoy, justamente entre la guerra de Malvinas, y ni bien llegó al país, realizó una gira de 13 conciertos en el Teatro Ópera de Buenos Aires, que se convirtieron en un acto cultural en contra de la dictadura. O sea, llegó y generó un movimiento tal justo cuando la dictadura transitaba sus últimos momentos en el mandato. Ella llegó y junto con otros artistas como León Gieco, con quien canta esta canción, Raúl Barbosa y Charly García compusieron estos 13 recitales que se convirtieron un poco en un hito de aquella dictadura. Y ya que mencionamos a Charly García, vamos a escuchar un poquito de Desarma y Sangra, un tema que también forma parte de este CD que estamos presentando. Ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Radio Perio. Radio Perio. La radio que se sintoniza con el mouse. Che pana, te politiza. Que gane el sí. Que estas 297 páginas de acuerdo con la FARC, el grupo de narcotráfico en coca más grande del mundo quedaran en la Constitución colombiana. Hoy por lo menos podemos decir que esas 297 páginas no subieron ayer a la Constitución colombiana. Bueno, ahí escuchábamos al gran triunfador del plebiscito este de Colombia sobre el Tratado de Paz, Álvaro Uribe, el gran jugador, digamos, que armó toda la campaña del no, giró en torno a él y a lo que él pregonaba. En esto de una pelea intestina entre la derecha y la derecha, porque no es que Juan Manuel Santos es más progresista o menos progresista, son los dos de derecha. Están distanciados, son del mismo partido, estuvieron distanciados. Bueno, es el gran triunfador de esta jornada. Y otro de los puntos salientes, digamos, que podemos señalar es las encuestas previas que nos daban, digamos, que se hicieron en cuanto al acuerdo de estos 297 páginas que nombra Uribe, en las cuales él dice que el terrorismo de Estado no va a entrar. O que la guerrilla no va a entrar en la Constitución colombiana, está dada por las encuestas previas, donde el 88% de los colombianos encuestados decía que los jefes guerrilleros debían ir a la cárcel, y el 75% no querían que participen en política, que era uno de los puntos salientes del acuerdo, digamos, digamos, perdonar a los guerrilleros parte de sus crímenes, de sus fechorías, por decirlo de alguna forma, y dejarlos participar en política como, digamos, en el armado de un partido político. Así que bueno, esto Uribe está muy contento de que no vaya a ocurrir. No así, y también lo vamos a escuchar a Timochenko, el líder de la FARC, que esto nos decía. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP, lamentan profundamente que el poder destructivo de los que siembran odio y rencor haya influido en la opinión de la población colombiana. Con el resultado de hoy, sabemos que nuestro reto como movimiento político es todavía más grande y nos requiere más fuertes para construir la paz estable y duradera. Las FARC mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro. Al pueblo colombiano que sueña con la paz, que cuente con nosotros. La paz triunfará. Bueno, ahí lo escuchábamos a Timochenko, el líder de la FARC, garantizando que a través de ellos, así como lo escuchábamos hoy también a Juan Manuel Santos, garantizando la paz, básicamente eso. O sea que más allá de lo que digan los grandes medios de comunicación de Colombia, que dan por asegurado que el acuerdo de paz se cayó, lo que nosotros decimos desde Chepana es que ojalá el acuerdo de paz se haya caído en esta instancia y no en futuras negociaciones, que son las que van a partir de digamos, que serán a partir de ahora. Legalmente, el plebiscito, como fue vinculante, el acuerdo previo, estas 297 páginas, queda así caído en sí, legalmente, pero no así futuros plebiscitos, si los quieren llevar a un plebiscito o a un referéndum o a un nuevo acuerdo, donde se firmará, espero que se firme la paz de una vez por todas, ¿no? Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro. Ahora estamos escuchando el tema Gracias a la Vida de Violeta Parra, que decidimos unirlas a Mercedes Sosa y a Violeta Parra porque las consideramos como un mismo artista, y quién mejor que Juancito Pajela para que nos cuente por qué hicimos esto. Sí, porque Violeta Parra fue una de las impulsoras del folclore y una de las referentes del folclore popular en Chile. Digamos que hoy se está conmemorando el Día de la Música en Chile en homenaje a Violeta Parra. En todo el país se van a presentar artistas chilenos dando conciertos gratuitos para celebrar el día. Además se van a cumplir actividades durante el mismo día, porque hoy la artista estaría cumpliendo 100 años. Tu calle y tu patio, bien, ahí pasaba, ahí Juancito nos estaba contando el Día de la Música y de los músicos chilenos, justamente por el 4 de octubre, fue ayer. Y bueno, aquí estamos con esta versión justamente que estamos escuchando, Gracias a la Vida, un homenaje de Mercedes Sosa a Violeta Parra. Una Mercedes Sosa que también la homenajeamos dado a que murió justamente también el 4 de octubre, el mismo día que nació ella, y tuvieron una carrera musical en conjunto, se podría decir. De hecho, la hija de Violeta Parra la admira mucho a Mercedes Sosa, ¿no? Bueno, justamente se refirió la hija de Violeta Parra a Mercedes Sosa y al hecho de que Mercedes Sosa haya compuesto una canción, un disco también para Violeta. La hija, palabras textuales, dijo esto: es natural que Mercedes cantara a Violeta porque ella hubiese hecho lo mismo con Mercedes, se hubieran querido y entendido. Claro, exactamente. Qué mejor que la hija para sentenciar esta relación tan estrecha de amistad, se podría decir, entre dos grandes artistas. Y una Mercedes Sosa que, mientras nosotros estamos llegando al final, ella en estos tiempos que compuso este tema, que la homenajeaba a Parra, estaba llegando también a su final. Mercedes Sosa, allí el 18 de septiembre del 2009 comenzó a agravarse su estado de salud. Y una Mercedes Sosa que, como dijimos, cantaba más allá de la música. Ella justamente se autodeclaró, se autodenominó ella misma, citando también a Facundo Cabral: cantante es el que puede y cantor el que dé, porque ella se consideraba cantora. Y mejor que lo diga ella. Cuando yo canto porque me gusta cantar, no porque pienso que me van a condecorar. Canto porque amo cantar. Sé lo que pasa con mi voz. Con mi voz es un consuelo para mucha gente. Yo me di cuenta de eso. La voz de Che Pana es la voz de nuestra América. Escúchala en Radio Perio 23, todos los miércoles. De 17 a 18 horas. Y como decíamos, el 18 de septiembre del 2009 comenzó a dar sus últimos pasos. Ahí comenzó con un estado, empezó a decaer. Ingresó en el sanatorio de la Trinidad de Buenos Aires, allí en Palermo, debido a una difusión renal. También vamos a recordar que ella padecía del mal de Chagas, de esta enfermedad, un tanto que azota de la pobreza rural. Mercedes la sufrió y estaba dejando volar su vida, como lo dice en este tema, junto a Pedro Aznar. Tus venas, y mi sangre como brasa tienes paloma. En tu cuerpo. Y ahí estamos escuchando Deja la Vida Volar, que bueno, lo cantó ahí junto a Pedro Aznar, y habla un poquitito justamente de la libertad, y yo lo asocio también a la libertad que ella siempre sintió a la hora de cantar. Se sentía libre en ese momento, y siempre con el compromiso, ¿no? Ella dice, soy cantora porque el cantor es el que debe, y ella le daba un compromiso social también, siempre con el pueblo argentino, agrícola también, rural, allí son sus raíces. Así que bueno, un poco en las diferentes temas, las diferentes letras de Mercedes Sosa, se asocia a todo esto. Una Mercedes Sosa que falleció el 4 de octubre de 2009. Ayer se cumplieron 7 años, así que bueno, este fue nuestro humilde homenaje aquí desde Chepana a una de las mayores exponentes del folclore en Argentina. Y Mercedes Sosa junto a Pedro Aznar dicen Deja volar la vida, este tema de Víctor Jara, y como vuela la vida, que mejor que ellos que lo digan. Se voló ya la hora del programa de Chepana, hemos llegado al final, el reloj marca las 18:00 exactamente, dejamos el estudio en condiciones y les recordamos, como todos los programas, que nos reencontramos la semana que viene de 17 a 18 horas a través del aire de Radio Perio 23.com.ar. le agradecemos al productor Gabriel Cuellar, al operador que está ahí medio averiado en la cabeza, una lesión en el fútbol, Tincho Fernández. Rodri, muchas gracias por tu presencia. Juancito, Beto, que ya se retiró por el calor del estudio. Quien les habla, Simón Daduris. Y también acuérdense que, como Latinoamérica es una sola, nosotros decidimos unir todas las voces en un mismo programa, aquí en Chepana. Deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay.